Joan hace el rap, pero como estamos un poco lanzados, vamos a intentar seguirlo un poquillo. Querría que me hicierais un colchón de gemidos para el rap. O sea, si, según os vayan saliendo. Eso, quien quiera puede gemir. Una, no me petéis los micros, porque hay texto también. Digo, a ver si solo se van a oír los gemidos, pero vosotros gemir a distancia. Nos alejamos un poquito y practicamos. Sí, cerráis los ojos y os dejáis volar. Vámonos. Sí. Let's go. La gente aquí está súper preparada ya, ¿eh? Cuando queráis. Soy Mustafa. Sí, sí. Sí, sí. Soy Mustafa. El lujurioso. Dame lo que tengas. Quiero frenesí. Busco agujeros que rellenar. Busco placeres en cualquier lugar. Soy Mustafa, el lujurioso. El deseo me nubla con su acoso. Nunca me sacio. No soy celoso. Quiero tener pollas por doquier. Quiero ser hombre y mujer. Sentir el placer en todas sus vertientes. Sentir el placer con miles de ingredientes. No existe hueco que no quiera colmar. Tengo el ansia de reventar. No pidas que espere, no pidas recato. Soy de aquí, te pillo y me la saco. Abro de cuajo la castidad. Siembro el vicio en cualquier bondad. Soy Mustafa, el de la tranca ardiente. Siempre preparado y siempre contundente. Sado, maso, tierno u orgía. Quiero todo, quiero todo. No me importa el lugar del modo. Sexo con amor o pura tropelía. Da igual. Soy Mustafa, el lujurioso. Siento antojo por todo lo que veo. Mi pene exacerbado es mi timonel fiel. Y en su busca no hay cuartel, no hay burdel que se resista. El acto es la salvación. El que lo reprime no tiene perdón. Chiqui. Y es pasa.